Después del sobrecogedor informe de Yokohama sobre el cambio climático, los hombres de ciencia y los pocos políticos verdaderos del mundo han planteado nuevas interrogantes, nuevas preguntas que, si somos capaces de encontrar las respuestas, quizás podrían salvarnos de la catástrofe de este planeta. Oiga, este planeta, que hasta ahora es el único sitio en todo el universo donde podemos seguir vivos. Por supuesto, las nuevas preguntas se fundamentan en conocimientos ya comprobados, y el más concreto de todos es que nuestra especie humana se está reproduciendo a una velocidad vertiginosa. Cada 4 días, la población aumenta en 1 millón de habitantes. Cada año, la población aumenta en 100 millones de personas. Y esos 100 millones de aumento, casi en su totalidad, corresponden a los grupos humanos más pobres, más ignorantes, más llenos de enfermedades y con menos posibilidades de mejorar su condición. Por supuesto, ningún analista serio pone en duda que la explosión demográfica aparece como la principal causa del deterioro planetario, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. Sin embargo, el caso no es tan sencillo. De hecho, si se detuviera por completo el crecimiento de la población, si en los próximos 16 años siguiéramos siendo el mismo número de gente que hoy en día, de aquí al 2030 se habría logrado reducir entre un 15 y un 20% la polución atmosférica con gases de efecto invernadero. Pero esa disminución sería insuficiente para parar el cambio climático. De hecho, el consenso de la comunidad científica mundial señala que para esa fecha es necesario que las emisiones polucionantes hayan disminuido en un 50%. O sea, parar la explosión demográfica es bueno, es indispensable, pero no es suficiente solución. Se sabe que cada ser humano tiene una cuota estadística de consumo y de emisión de desechos que impactan en el medio ambiente. Como unidad básica se ha considerado la forma en que vive el promedio de los habitantes de Kenya, en África. Se considera que cada kenyata tiene una incidencia sobre el planeta con valor 1. Frente a ellos, hay otros africanos y asiáticos que tienen una incidencia incluso menor que 1. Pero frente a ellos, cada uno de los habitantes de Estados Unidos, por ejemplo, tiene un índice estadístico de consumo y polución de 32. O sea, cada estadounidense consume y poluciona igual que un grupo de 32 negritos de Kenia. Así, Estados Unidos como nación consume y poluciona 320 veces más que la República de Kenia. Es decir, en términos de agotamiento y deterioro planetario, Estados Unidos es 32 veces más dañino que aquel país africano. O sea, la destrucción del medio ambiente y el cambio climático no se debe sencillamente a la explosión demográfica. Se debe también, y en muchísimo, al aumento irracional y vertiginoso del consumo siguiendo el sistema económico neoliberal. En una de mis crónicas anteriores comenté cómo, ya en 1999, los cálculos concretos de uso de recursos naturales señalaban que la China, con su crecimiento económico prodigioso, estaba avanzando a provocar una crisis de agotamiento de los recursos planetarios. Según esos cálculos, si solo la mitad de los chinos alcanzaran un nivel de consumo similar al de Estados Unidos y Europa, ya la producción mundial de petróleo, por ejemplo, sería insuficiente. No quedaría ni una gota de petróleo para repartir entre las naciones en vías de desarrollo o subdesarrolladas. Pues bien, en estos momentos ya se estima que un 25% de los chinos ha alcanzado el nivel de vida europeo y norteamericano. Y fíjese usted, el 25% de 1.300 millones son 325 millones de personas. O sea, es un mercado consumidor ya mayor que el de Estados Unidos, que solo tiene 308 millones de habitantes, y un poco menor que la totalidad de Europa, que tiene 450 millones. Para gente con mentalidad de mercachifles, eso es algo magnífico, pues significa un vendaval de millones de negocios. Recordemos que en una de sus últimas apariciones como presidente de Chile, el señor Sebastián Piñera trató de convencer a unos niñitos de una escuelita pobre de que el mejor regalo que podían pedirle al viejito Pascual sería que les diera otro hermanito. Por supuesto, aquellos niñitos se negaron a tomarse en serio los consejos de su excelencia. Está bastante claro que la economía de mercado imperante se basa en el mismo principio que la famosa pirámide de Ponzi. Esa cosa que se considera estafa, porque se sabe que finalmente resultará en pérdida total del dinero de los inversionistas que ingresen al sistema pasado cierto punto de crecimiento. De hecho, todas las últimas pirámides han terminado con la llantería de los que perdieron toda su plata y muchos de sus organizadores en Chirona, en la cárcel. Usted sabe que, según los economistas neoliberales, cuando una economía deja de crecer, cae en recesión. O sea, según ellos, no existe un punto de equilibrio donde una empresa o una nación pueda estar prosperando sin tener crecimiento. En la naturaleza, por el contrario, todas las especies y todos los más importantes fenómenos naturales se caracterizan por tener un periodo inicial de crecimiento que se detiene cuando alcanza su máxima capacidad o intensidad y que posteriormente declina o envejece, como marca la entropía. Es decir, la doctrina neoliberal del crecimiento eterno, de hecho, es antinatural y en los hechos de las últimas décadas denota que solo puede terminar ruinosamente. Aplicado eso a la demografía, igual que otros negociantes, Sebastián Piñera considera que el crecimiento de la población es re bueno, porque aumenta el número de compradores, de clientes. Fuera de eso, aumenta el número de gente que anda buscando trabajo, y de acuerdo a la ley de oferta y demanda, eso se traduce en que la gente se conforme con cobrar poquito. Así el trabajo se abarata y las utilidades crecen. Pero eso es mirando el problema solo a nivel de negociantes reguleques o subdesarrollados. El verdadero gran negocio del crecimiento demográfico se proyecta más allá, en el ámbito financiero. Ahí la pirámide funciona sobre la base de que un número siempre mayor de personas que trabajan juntan la plata para financiar las jubilaciones de sus mayores. Cuando en Estados Unidos se instaló el sistema del Social Security para los fondos de jubilación, la proporción era de 16 trabajadores activos por cada jubilado. Pero con el tiempo, la gente mayor comenzó a tener mejor salud, a vivir muchos años más, y al mismo tiempo, el número de trabajadores bien pagados iba disminuyendo a medida que las nuevas máquinas y la nueva tecnología iban reemplazando a más y más trabajadores humanos. Actualmente en Alemania se estima que la proporción está llegando al 1:1. O sea, hay tantos jubilados como trabajadores activos. Y en Estados Unidos, cerca de la mitad del presupuesto anual, o sea, cerca de 1 millón de millones de dólares, se va a financiar los gastos de seguridad social. Eso es lo que llaman la pirámide invertida. Y como son economistas muy apegados a las recetitas que les enseñaron, no encuentran más solución que pugnar porque siga el crecimiento demográfico para que aumente el número de trabajadores activos cotizando en los sistemas previsionales y juntando la plata para los que están jubilados. No se dan cuenta de que esa receta solo sirve para chutear el problema hacia adelante. De hecho, ya está claro que en el llamado mundo desarrollado, la cesantía no va a disminuir a los niveles anteriores a la crisis. Igualmente, el ingreso per cápita seguirá muy bajo, y ello bajo la amenaza constante de un colapso del dólar como moneda internacional. Frente a eso, los nuevos economistas, en gran número, están aclarando que es ridículo basar el financiamiento de las jubilaciones en el número de trabajadores activos. Según esta nueva economía, la base no está en el número de trabajadores, sino en la productividad de cada uno de esos trabajadores. Y el ejemplo más claro lo ponen en los países escandinavos y Suiza, donde el Estado y las empresas privadas se aunan en elevar al máximo el nivel de tecnología y la modernidad de instalaciones y maquinarias. Ello con el fin de que los trabajadores, mediante una intensa capacitación permanente, tengan una productividad equivalente a la que en otros países solo se consigue contratando un gran número de personas. Como es natural, el fenómeno escandinavo ya está siendo imitado en otros países. Mientras tanto, por puro entendimiento normal de las familias, sobre todo de las mujeres, se ha logrado frenar considerablemente la explosión demográfica. Especialmente en el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo, las mujeres han comprendido o están comprendiendo que los hijos necesitan desesperadamente recibir una educación, una formación, una capacitación para alcanzar la productividad esperada. Y eso implica que los escasos recursos de la inmensa mayoría de las familias, que, como en Chile, ganan menos de $500 mensuales, no alcanzan para financiar a más de un hijo, o con grandes sacrificios y con pérdida de calidad formativa, un máximo de 2 hijos. O sea, que tener más de un hijo es reducir las expectativas de ascenso social y tener más de 2 equivale prácticamente a anular las esperanzas reales de progreso. En Estados Unidos, Europa, Japón y China también ha alcanzado enorme fuerza la noción de que cuidar bien a un hijo es algo realmente caro. Según estadísticas oficiales de Estados Unidos, cada hijo de una familia de la llamada clase media representa un gasto de, fíjese bien, $1,100,000 a lo largo de 21 años de vida. De esa suma enorme, casi la mitad corresponde a la deuda que contrae el hijo con la universidad y con la organización financiera que le dé crédito. En Gran Bretaña la cifra es algo menor, solo unos $250,000 si los hijos van a escuelas públicas y casi el doble si van a colegios pagados. O sea, lo que allá se considera clase media es algo que la clase media chilena no puede ni soñar. Menos del 5% de los chilenos podría absorber esos costos enormes por cada uno de sus hijos. Por su parte, los hijos que entran a la vida profesional teniendo el peso de una deuda tan enorme no están dispuestos a casarse y ponerse a tener hijos. O sea, con las diferencias obvias, esas familias de los países ricos enfrentan problemas que son similares a los de nuestras familias pobres. Para tener hijos hay que sacar muy bien las cuentas, porque no se trata de echar a los pobrecitos al mundo para asumirlos en la condición de siervos de la gleba sin esperanzas verdaderas. De hecho, en el mundo desarrollado, ya el índice de natalidad está reducido a extremo. En Europa y Japón nacen entre 13 y 16 hijos por cada 10 parejas. O sea, cuando mueren los 20 progenitores, solo quedan 14 o 16 hijos de reemplazo. En Estados Unidos, el índice es de 26 hijos por cada 10 parejas, lo que se debe a que los inmigrantes latinoamericanos siguen teniendo numerosos hijos. En cambio, las familias blancas caucásicas tienen un índice de 1.7, o sea, 17 hijos por cada 10 parejas. Y por eso, ya el año pasado, la nación estadounidense dejó de tener una mayoría de gente blanca. La mayoría es de otras razas. En el caso de China, la tan publicitada supuesta ley que prohibía tener más de un hijo, en realidad jamás llegó a aplicarse en rigor. Más bien fue siempre una recomendación. De hecho, solo tener un hijo por pareja o por mujer habría reducido a la mitad la población de China en una sola generación. Por el contrario, en los últimos 15 años, China aumentó su población de 1,000 millones a 1,300 millones de habitantes. Sin embargo, en estos momentos el gobierno chino está lanzando una intensa campaña de planificación familiar y control de la natalidad que aspira a reducir la población de China en 400 millones de habitantes menos hacia 2030. O sea, el avance social del pueblo chino, concordante con el formidable crecimiento económico de ese país, está llevando a que allí se busque la misma tasa de natalidad que en el resto de los países ricos. Y como respuesta al mito del envejecimiento de la población, que supuestamente provocaría decadencia en la vitalidad nacional, su cultura y sus aspiraciones, bueno, el caso de Japón es la mejor respuesta. Allí, con un índice de natalidad de 15 o 16 hijos por cada 20 personas, o sea, con una disminución de 4 o 5 personas en cada generación, sin embargo, se está dando allí un país donde hay una juventud extremadamente intensa y vigorosa, que ha transformado velozmente todos los aspectos de la cultura japonesa. En cambio, el fenómeno europeo, que está buscando reemplazar su baja natalidad con incremento de la inmigración, ha llevado a un proceso de pérdida de identidad y pérdida del sentido democrático de la vida. El académico francés Pierre Manant, especializado en filosofía política, ha destacado que Europa cayó en manos de funcionarios, de burócratas, que intentan reemplazar los programas políticos de las naciones por un sistema de regulaciones redactadas entre cuatro paredes. Según Manant, la democracia es esencialmente un sentimiento, una manera de vivir y un conjunto de valores que constituyen el patriotismo en su sentido esencial. La conducción economicista de Europa, además de estar fracasando, está teniendo el costo de drenar, de vaciar los sentimientos de soberanía y democracia. La gente ya no se está sintiendo ciudadana. Se sienten como si fuesen solo empleados de una mega, mega empresa. De hecho, el nuevo pensamiento liberal europeo aprueba el sistema de referéndums y consultas como un ejercicio vitalizador del sentimiento democrático y apoya el que sean las propias familias las que decidan cuántos hijos realmente quieren tener y por qué y para qué. En febrero pasado, Suiza aprobó por plebiscito poner estrechos y duros límites al ingreso de inmigrantes a trabajar en el país. Incluso limita rigurosamente el ingreso de personas provenientes de la propia Unión Europea. La decisión provocó escándalo en la Unión Europea y se calificó de racista a la República Suiza. Pero en Suiza la voz del pueblo es la que manda. Y ahora su tarea es echar del país a alrededor del 27% de sus trabajadores, que son extranjeros inmigrantes. Y, por supuesto, la decisión de Suiza ha provocado simpatías, fuertes simpatías, junto con la conciencia de que no sirve reemplazar con inmigrantes la disminución de la población. Que lo que hace falta es que menos gente pueda producir más, ganar más y sustentar mejor el bienestar nacional. Bueno, en estos momentos casi toda la ayuda internacional a los países subdesarrollados se está haciendo con la condición de que el país que recibe auxilio comience a aplicar activamente políticas de planificación familiar y reducción de la natalidad. Pero también está claro que la mera reducción de la natalidad no es suficiente para salvar el planeta. Es indispensable también reemplazar la receta económica de consumismo brutal por una economía de moderación, de satisfacción moderada de todas las necesidades. En estos momentos, haciendo uso de la tecnología que está disponible ahora, es ya posible que una población mundial planificada por las propias familias estaría ya en condiciones de alcanzar un nivel de vida que hoy pareciera reservado solo para el 10% de los más ricos. Y como en Suiza y en los países desarrollados, son las propias familias las que pueden y deben reconfigurar su propia demografía y lo que quieren lograr para sí mismas y para las nuevas generaciones. Y al parecer, lo que se está perfilando ahora es una nueva economía que ya no se basa en el crecimiento, sino en una adecuada conjugación de las necesidades humanas, la producción de bienes y, por supuesto, también una legítima ganancia para los que producen excedentes valiosos. Como ocurre a menudo, tengo bastante material informativo que no cabe en una crónica de radio. Y, como otras veces, ofrezco enviarlo por email a quienes lo quieran. Pero ruego que me den algunos días de tiempo, pues a menudo tengo que hacer traducciones que suelen ser harto difíciles. Hasta la vista, cuídense.